ya lo supe, tú no eres mía, tonta porfía de mi corazón. Adiós para siempre, adiós alma mía, tú has destrozado toda mi ilusión. Vagando las noches, las horas me paso pensando, pensando lo triste que estoy. Mi hogar lo frecuento con mucho retraso, camino y camino, no sé a dónde voy. Tal vez en tu busca siguiendo un fantasma, sabiendo que nunca lo he de alcanzar. Tal vez caminando se fastidia mi alma y podré olvidarte al fin descansar. Las noches tan tristes, las estrellas lloran, desde que te fuiste, nunca me abandona. Los árboles secos, la calle desierta, la plaza está muerta, ya no oigo tu voz. Tal vez en tu busca siguiendo un fantasma, sabiendo que nunca lo he de alcanzar. Tal vez caminando se fastidia mi alma y podré olvidarte al fin descansar.